suka bodebe Oya lelo O bebi si mokili awa Na mokanzi Kana elenga paraiso Ami pesi Yoso sena yo Felicite Mwana mwasi suka bodebe Oya lelo Na mokanzi Tana elenga paraiso Ami pesi Nyoso sena yo Mwana mwasi suka bodebe Oya lelo O bebi si mokili awa Na mopanzi Tana elenga paraiso Ami pesi Nyoso sena yo Felicite Idudue Motema ya paraiso Mabanzo manga ina yoe Makila mata polie Elongina yotitie Majilu mobatelie Sokyota ringa esherie Mayele masilina Para, para fifie Oh, oh, didudu Para, para fifie Yeah.